hoy el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, y horas más tarde Sergio Berni, coincidieron en una teoría respecto del tema de la droga, medio complicada, porque incluso la podríamos llamar la teoría Pablo Escobar, porque era el mismo argumento que utilizaba, efectivamente, Pablo Escobar Gaviria, el patrón del mal, para presentarse casi, diría yo, a sí mismo como una especie de proveedor súper eficiente y súper, dado a su laburo, para satisfacer a un tremendo cliente consumidor de drogas como eran los Estados Unidos. Indirectamente dando a entender que el problema no era él, que mataba de 250 millones de tiros a gente por la calle, sino Estados Unidos, que consumía mucha droga. Hoy, Capitanich quiso decir algo parecido, se enredó con el famoso ejemplo del refrán de la viga en el ojo propio y la paja en el ojo ajeno, hizo una mezcla. Bueno, en fin, quedó ahí pedaleando en el barro, pero más allá de que eso le puede pasar a cualquiera, digamos, yo recién no me acordaba del tema este del Parque Nacional Norteamericano con los cuatro presidentes cincelados en la roca, o sea que eso le puede pasar a cualquiera, pero más allá de eso, lo que él y más tarde Berni hicieron fue caer en esta explicación de que el problema no lo tenemos nosotros. El problema es Estados Unidos, que consume droga. Luego Berni dijo que efectivamente Estados Unidos necesitaba 130.000 kilos de cocaína para dar satisfacción a sus consumidores. Y a mí me parece que esto es una táctica que huele a buscar un culpable antes que buscar una solución, que no sé si les parece familiar el problema, porque estamos llenos en distintos problemas que tenemos, estamos llenos de tácticas tendientes a buscar culpables en lugar de buscar soluciones. Y me parece que esta es otra variante del mismo caso. Porque más allá de la cuestión del consumo de droga en Estados Unidos, lo cierto es que las fronteras que son un colador son Argentina. Los búnkers que están instalados en la ciudad de Rosario son argentinos. Los que hacen cola para ir a comprar a la ventanilla del búnker son argentinos. Y fundamentalmente, a los que están matando son argentinos. Y además de todo esto, nuestra gran conexión en el mundo droga es Europa, no Estados Unidos. Prácticamente en el tema droga la relación Argentina-Estados Unidos no existe. Salvo por algún que otro curso que la DEA dé a la policía, a agencias de seguridad de la Argentina. Después, la relación de narcotráfico de la Argentina es con Europa. Si ustedes recuerdan, desde la celebrísima Operación Langostino hasta la chica que antes de ayer hizo aterrizar un avión en Islas Canarias porque llevaba medio kilo de cápsula de cocaína en el estómago, son con Europa, es para abastecer a Europa, pasando por Juliá, por Southern Winds, por todos los casos que hemos tenido particularmente con España. Hubo hasta modelos, ¿recuerdan ustedes?, argentinas, detenidas y presas en España por ser usadas como mulas, digamos. Así que me parece que es una mirada errónea esta de Capitanich y de Berni, en el sentido de buscar el país consumidor. Porque más allá de que el destino de lo que se puede exportar desde la Argentina es Europa principalmente, más allá de eso, tenemos consumidores argentinos, tenemos narcotraficantes argentinos y extranjeros que se han instalado acá por la facilidad que tienen. Les recuerdo que Argentina es uno de los pocos países que sigue con un sistema de blanqueo de guita vigente, blanqueo de guita sin pedirte explicaciones de dónde viene, vigente, a cambio de lo cual te dan un bonito para comprar propiedades. El tema del SEDIN y del VADAR, eso está vigente todavía. Entonces, me parece que hay que ir a esas facilidades, a las facilidades de la frontera, a las facilidades del blanqueo, a todas esas facilidades para explicar el tema de la droga antes que fijarnos en cuál es el país que consume.